kiosco de la esquina, la historieta que se escucha. Como no podía ser de otra manera, en nuestro bloque de Maestros del Tablero, un humilde homenaje a Óscar Vázquez Lucio, más conocido como Ciurnas. Nació en Capital Federal un 7 de septiembre de 1932 y desde el año 1956 se radicó en la localidad de Morón. A los 2 años de edad dibujó una pava de cuyo pico salía una línea que según él representaba el vapor. Sus primeras influencias fueron los personajes de Walt Disney a través del suplemento de historietas de los miércoles del diario Crítica y los personajes de Dante Quinterno en la revista Paturuzú. A los 11 años realiza una revista mensual a plumín y a color con acuarela que publicaba un ejemplar por edición, el cual luego circulaba entre familiares y amigos. La revista se publicó por el lapso de 3 años y Ciurnas conservó todos los ejemplares, menos uno que se lo retuvo un compañero de la escuela primaria. Publicó su primer dibujo en el correo de lectores de la revista Rataplan. Como profesional, pero ad honorem, publica en la revista Cascabel, la única que acogió de buen grado su estilo de dibujo modernísimo para la época, que después no tuvo cabida en otras revistas, pero sí elogiosos comentarios en la sección de arte de los diarios, después de cada exposición de Ciurnas. La necesidad de publicar lo aleja de la geometría humanizada o humanidad geometrizada, términos con los que un crítico de arte había definido la obra de Ciurnas. Desde el año 1947 en adelante, colaboró con publicaciones claves del país. Prescindiendo de la geometría y del constructivismo, Ciurnas se mantuvo en una línea moderna sin poder hacerlo en todos los casos. Por ello, en un comienzo se alternan sus colaboraciones, las más tradicionales firmadas como Vázquez Lucio y las más modernas firmadas como Ciurnas. Esa ductilidad obligada le posibilitó después hacer trabajos especiales para la revista Tía Vicenta. Entre los años 1961 y 1962, la revista Tía Vicenta decide disfrazarse de otras revistas. Es allí donde Ciurnas realiza parodias en el estilo de varios colegas. Imita a Calí, que era Raúl Alonso, en una parodia de la revista Claudia. Lo imita a Lino Palacio, haciendo una tapa similar a Villique, y también lo imita a Fedini, simulando la enciclopedia estudiantil. La primera propuesta que llevó a Tía Vicenta, a partir de su número 3, fue una adaptación de juegos de mesa a la sátira política. Anteriormente, sus primeros trabajos fueron caricaturas deportivas para la revista La Cancha y una sección fija titulada Y viven su vida, que se publicaba en el diario Crítica. En cuanto a sus personajes de historieta, el primero fue Cristalino en el diario El Laborista. Le siguió Magolín en la revista Tío Vivo y Videojito en la revista Canal TV. Otro personaje que tuvo mucho éxito, aunque ya en una revista empresarial, fue el personaje Ciurnas Maneja, con dos protagonistas, el autor de la historieta y su vehículo humanizado, un Citroën 12B. Esta historieta estaba publicada en la revista Mundo Citroën. En la revista Rico Tipo abordó el humor escrito, dejando las páginas de humor sin palabras para la revista Doctor Merengue. Realizó tapas y adaptaciones en historieta semicómica de grandes novelas en la publicación Mundo Infantil. Hizo humor gráfico automovilístico en la revista Parabrisas y también ilustraciones modernas con reminiscencias de la etapa del humor geométrico en la revista El Hogar. Colaboró con bastante libertad temática en la revista La Hipotenusa y también participó en los 3 primeros números de la revista Satiricón. Luego edita su propia revista, a la cual llamó Humorón, que comienza con una temática localista de su lugar de residencia para luego extenderse a Capital Federal, al interior del país y finalmente a los vecinos países de Uruguay y Paraguay. En la revista Humorón aparece un personaje que luego sería muy popular, el Super Don José, quien era el dueño de una librería comercial que, de paso, se publicitaba subliminalmente. Sin contar con una estructura editorial, Humorón competía en pie de igualdad con las grandes editoriales, pero los diferentes cambios en la economía argentina lo obligan a que, en enero de 1978, la revista Humorón desapareciera de los kioscos. La desaparición del humorista editor trajo consigo el nacimiento del humorista historiador. Hoy, a la distancia, descubro que es lo mejor que podía haberme pasado a mí y a la profesión, comentaba Siulnas en un reportaje al blog de La Duendes. En aquel momento comencé a escribir un libro, más como catarsis que con propósitos literarios. Lo titulé Mis memorias antes que me olvide. Pero gracias a ese libro inédito, hoy soy historiador del humor. Escribiendo su libro, Siulnas se da cuenta de la importancia que tenía toda la gente que había conocido a lo largo de su carrera profesional. Entonces comienza a escribir notas, rememorando a sus colegas, las cuales se publicaron en Todo es Historia y en Pájaros de Fuego. La enorme aceptación que tienen sus notas lo impulsan a comenzar una larga investigación sobre el humor en nuestro país. Es así que publica Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina, en dos tomos a través de la editorial Eudeba, cuyos directivos consideraron en todo momento que los libros de Siulnas eran la obra más importante que encaraba dicha editorial con el retorno de la democracia. El primer tomo aparece en 1985 y abarca los periodos desde 1801 a 1939. El segundo tomo se publica 2 años más tarde y abarca desde 1940 a 1985. Pero no todo terminaba ahí. Siulnas se compromete públicamente a llevar a cabo un diccionario enciclopédico ilustrado del humor gráfico y escrito en la Argentina. Se embarcó en una tarea titánica de investigación, robándole todo el tiempo posible a otras tareas. Como el mismo Siulnas comentaba, trabajos que tiene que hacer un jubilado para poder incrementar mínimamente sus ingresos. Siulnas también fue autor de otros tantos libros como Aquellos personajes de historieta, El tango en el humor gráfico y escrito, y también Siulnas a rayas. Hizo los catálogos del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro, entidad en la que estuvo presente en distintas oportunidades en carácter de asesor cultural. Hoy, su familia está abocada a terminar la obra del maestro, el diccionario enciclopédico ilustrado del humor gráfico y escrito en Argentina, y para ello cuentan con la ayuda de quienes lo admiraron y respetaron profundamente, de quienes guardan el recuerdo de un gran hombre, la comunidad toda de humoristas y dibujantes argentinos.